tiene de varias hojas. Yo quisiera llorar. Tengo mi mata de col. Déjame llorar. Que tiene de varias hojas. Yo quisiera llorar. Para que tú la recojas. Ay, déjame llorar. Como cosecha mi amor. Yo quisiera llorar. Para que tú la recojas. Ay, déjame llorar. Como cosecha de amor. Yo quisiera llorar. Estoy perdido en la montaña. Déjame llorar. Como una mata silvestre. Yo quisiera llorar. Estoy perdido en la montaña. Ay, déjame llorar. Como una mata silvestre. Yo quisiera llorar. ¡Hey! Hoy como la hierba buena, se le está cayendo la soya y está floreciendo. Cada vez que recuerdo lloro. Déjame llorar. Las tragedias de mi vida. Ay, déjame llorar. Cada vez que recuerdo lloro. Yo déjame llorar. Las tragedias de mi vida. Cela Karina, Hugo Abel, Richard Alfonso, Aguilar Villa, nietos de mi alma. Daniela Karina Villa Bertú. Me voy para la tierra lejos. Déjame llorar. Pero tengo que volver. Yo quisiera llorar. Vivir por aquí no puedo. Ay, déjame llorar. Sin mis hijos y mi mujer. Déjame llorar. Vivir por aquí no puedo. Ay, déjame llorar. Sin mis hijos y mi mujer.